Muchísimas gracias. Hace algún tiempo, en este queridísimo programa, estamos reviviendo algunas estampas de las que formaron parte en nuestra primera etapa, aquí cuando debutamos en Cuba. Una de aquellas estampas que gustó mucho y que hacía muchos años que yo no decía, se las ofrezco esta noche y voy a tener el placer de ser acompañado por los componentes de la Aragón y ofrecerles una estampa de carnaval de Roberto Díaz de Villegas titulada Mamita Quiero Arrollar. Mírala, qué linda viene. Mírala, qué linda va. La comparsa de los turcos que por Prado va a pasar. Mírala, qué linda viene. Mírala, qué linda va. La comparsa de los turcos que por Prado va a pasar. Por las calles de La Habana se oye rítmico sonar. Ya encendieron las farolas, el tambor resuena ya. Hay un murmullo de voces que comienzan a entonar. Poco a poco se entusiasman, se hace más fuerte el cantar. Mueven los cuerpos al ritmo de la conga y al compás el cencerro de la tumba rompen todos a arrollar. Mírala, qué linda viene. Mírala, qué linda va. La comparsa de los turcos que por Prado va a pasar. Mamita, no sea tan mala, mamita, quiero arrullar. Deje que vaya mamita, mírala que ya se va. Habrá cerito que freca relambía de cará. Pretende que yo la deje ir con la conga arrollar. A ver si entra para adentro, reliquía malcriá. ¿Acaso te estoy criando como si fuera del solar? Mírala, qué linda viene. Mírala, qué linda va. La comparsa de los turcos que por Prado va a pasar. Suena la conga, ya viene, como atrae su compás. Las barreras se han quebrado con su rítmico golpear. El blanco y el negro bailan confundidos en su afán, que es un embrujo que atrae, que fascina, y sin pensar en prejuicio ni en razones rompen todos a arrollar. Que la conga tiene gancho y al que ella logra atrapar lo envuelve con el hechizo del changó del Yemayá. Mamita se halla en la acera viendo la conga pasar. Por el cuerpo le retoce el ritmo loco y sensual. Sus viejos pies van marcando poco a poco su compás. Recuerda el ayer dichoso, todo el alma se le va tras la conga callejera que la viene a sonsacar. Y aquellos pies van marcando los pasos. Recuerda ya, tres pasitos para la izquierda, cara derecha, trema. Tres pasitos para la izquierda, cara derecha, trema. Tres pasitos para la izquierda, cara derecha, trema. La conga embrujó a mamita, mamita se va a arrollar.